realmente poder participar de un acto realmente que simboliza lo que es la violencia humana extrema, como este genocidio armenio y como tantos otros que ha vivido la humanidad. Bueno, como bien dijeron, tanto esta mamá armenia como esta docente, saber que la violencia es el peor ejercicio que puede realizar el hombre, que los valores, la unión y el recordar nuestros errores como humanidad, como es lo que nos tienen que permitir a futuro saber que la buena convivencia significa ser personas con valores, personas instruidas, personas que sepamos cumplir la ley, que respetemos nuestra constitución, que respetemos nuestros deberes y también sepamos ejercer nuestros derechos. Esa es la forma de evitar que estos dolores, estas heridas que quedan abiertas, como en este caso en el pueblo armenio, y que por supuesto todos los que leen esta historia y cualquier humano comienza a ser parte de ese dolor y comienza a compartir, como hoy estamos haciendo acá, una vivencia para un pueblo entero que fue terrible, y que lo que tenemos que decir, como con nuestras vivencias dolorosas como hemos tenido con el Día de la Memoria, que los argentinos vivimos, nunca más, ¿no? Y ese nunca más se construye no perdiendo la memoria y trabajando por la paz, trabajando por los derechos, defender los derechos de cada uno y unidos, ¿no? Y la defensa de los derechos se hace desde el trato fraterno, no desde la violencia. Los derechos ejercidos con todas las herramientas que en este caso una noción nos da, que es la constitución y las leyes. Así que gracias, chicos, también les reitero las gracias porque han venido acá. Seguramente ahora tienen que recuperar el tiempo perdido en la escuela estudiando un poquito más, no importa, pero gracias por interesarse, gracias por los mensajes seguramente muy lindos que han dejado allí. Gracias a los docentes, que seguramente le habrán hablado de cuál era el motivo por el cual venían acá. Y bueno, que nos quede, como dijo esta señora directora sos vos, discúlpame, la directora, de que estar aquí, ustedes se van a acordar cuando sean grandes, que vinieron a honrar la memoria de un hecho muy duro que tuvo la humanidad, como es el genocidio del pueblo armenio. Así que también hoy quizás lo vean como un acto más, pero van a recordarlo esto para toda su vida, así que les agradecemos que estén acá.